Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Atención, mucha atención. Nos avisan que está por fin confirmada la entrevista que hemos estado solicitando durante todos estos días. Hacemos cadena de inmediato con los colegas de Radio y Televisión Vaticana, que será la matriz de esta histórica transmisión. Aquí Radio Vaticano, en su transmisión para América Latina y el Caribe. El debate del siglo, hoy, señores y señores, a las 12 en punto del mediodía. Se verán las caras, me dirán palabras, nada menos que su santidad, el Papa de Roma y el mismo Jesucristo, quien, según afirman algunos periodistas, ha regresado a la Tierra después de 2000 años. El debate se realizará por videoconferencia. Su santidad, el Papa, no aceptó desplazarse hasta Jerusalén por el clima de inseguridad que reina en el Medio Oriente. Y Jesucristo dijo que no conoce Roma y tampoco tiene visa para Italia y prefiere hablar desde su país natal. Agradecemos a Emisora Latina el contacto con él. Bueno, por lo menos nos dieron los créditos. La señal satelital podrá ser captada en millones de receptores a lo largo y ancho del planeta. Pantallas gigantes han sido emplazadas en la principal ciudad para que el debate sea visto en los 5 continentes, especialmente en los países cristianos. Raquel. Sí. Quédate a mi lado. Me asustan un poco tantos aparatos. Ah, tranquilo, Jesucristo, no se preocupe. Yo le aviso en qué momento nos dan el pase y cuándo tiene que hablar. Señoras y señores, en instante dará inicio el encuentro más inesperado de la historia. En Jerusalén, Jesucristo. En Roma, su santidad, el sumo pontífice de la Iglesia Católica, representante y representado, cara a cara. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar ese hombre y yo, Raquel? Agenda abierta. ¿Cómo? Según me han filtrado, el Papa quiere preguntarle a usted sobre el aborto, los condones, los homosexuales. Temas sobre los que usted no fijó una posición clara en los evangelios. En este momento hace su entrada en la Capilla Sistina su santidad, el Papa, ataviato con una splendida casulla bordata in oro. En oro. Sobre su cabeza, triple corona che simbolizza sua autorità. Porta un báculo también de oro macizo. Ese hombre es mi representante, Raquel. Bueno, sí. Él dice que es el vicario suyo en esta tierra. El Papa toma asiento en su trono. Sobre él, el famosísimo fresco de Miguel Ángel, donde aparece Jesucristo en el juicio final, separando justo de pecadores. Pero en esta oportunidad tenemos a Jesucristo en vivo, en directo, en un lugar todavía no identificado de Jerusalén. En este momento toma la palabra el moderador del debate. Les recuerdo que cada uno dispondrá de 3 minutos alternadamente para exponer sus ideas. Creo que estamos listos. El primer turno, por orden de antigüedad, lo tendrá Jesucristo. Le toca a usted, Jesucristo. Ajá. Puede decir o preguntar lo que quiera. Tiene 3 minutos. Creo que me va a sobrar tiempo. Yo solo quiero hacerte una pregunta. Dices que me representas a mí. ¿Por qué te vistes entonces de oro y te pones corona y te disfrazas como se disfrazaba el emperador de Roma? El emperador se creía Dios. ¿Tú quién te crees? El expositor tiene todavía 2 minutos y medio. Puede seguir hablando, Jesucristo. Y ahora escúchame. Si quieres ser mi discípulo, ve. Vende todo lo que tienes. Esas joyas, ese palacio, véndelo todo y dáselo a los pobres. Y luego podrás hablar en mi nombre. ¡Ay de ti! ¡Ay de ti, ciego que guías a otros ciegos! ¡Ay de ti que cierras la puerta del reino de Dios! Ni entras tú, ni dejas entrar a quienes luchan por la justicia. Bien, Ahora damos la palabra a su santidad, el Papa. Un momento, un momento. Desde el Vaticano nos llega una señal confusa. El sumo pontífice se ha levantado. Se está retirando. No sabemos exactamente lo que ocurre. Abandona la Capilla Sistina. Hasta aquí hemos percibido el portazo. Pedimos disculpas a nuestra amable audiencia y despedimos la transmisión. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum SID y Christian Aid.